Sí, mira, tuvimos una reunión con el señor presidente en Cabildo y el Comité de Salud Municipal. Le prestamos estadísticas, ¿cómo andamos? Vamos muy bien. Ajá. Ahorita estamos alrededor de menos del 90% en la presencia del virus. Vamos muy bien. Pero vuelvo a lo mismo, dices, ahí viene el periodo vacacional, ¿qué va a pasar? Bueno, no tener reuniones masivas, tener el aseo constante, no visitar tantas familias. Entiendo que es vacaciones, ajá, porque es muy común que si yo voy a la playa, al rato me voy con dos, tres familias a visitarlas, ¿no? Ajá. Entonces es tratar de que nos unamos en familia y que estemos cada quien disfrutando en casa, nada más, porque acuérdate que hay mucha migración. Mucha migración. Viene el familiar. De hecho, así llegan los primeros casos de COVID, llegaron así, ¿no? Por gente de otras partes. Entonces puede venir gente de visita de Campeche, de Chiapas, Guadalajara, de la Ciudad de México, que es el que tiene la mayor proporción de casos de COVID. En mucho menor proporción, ¿no? Pero puede venir gente, puede venir Baja California, nos van a visitar, o sea, es nuestra familia, tenemos que recibirla, ajá, pero siempre con cuidados, como dices tú. Y ese es un factor de riesgo que no lo podemos evitar, la migración. Ajá.